Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En tiempos donde la pandemia apremiaba, habíamos estado hablando con él y en este momento volvemos a acudir a su conocimiento, su sapiencia, para que nos guíe en lo que tiene que ver con esta realidad que está viviendo el país y lo que tiene que ver con lo sanitario. La comunicación es con el infectólogo Eduardo Savio. Buen día, Savio. Gracias por atendernos. Muy amable. Buen día. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Sabe usted que cuando pensamos en esta conversación con usted, que ya lo veníamos pensando desde fines de la semana pasada, el objetivo era hablar fundamentalmente del tema de la viruela del mono para que en definitiva los uruguayos nos preparáramos y supiéramos de esta nueva situación que plantea la salud del mundo y que más tarde, más temprano, por lo que se ha dicho, va a llegar a nuestro país. Pero antes de ir a este nuevo tema, por llamarlo de alguna forma, y teniendo en cuenta los números del COVID-19 en Uruguay en los últimos días, le pido al menos un consejo, una reflexión suya de cómo podemos interpretar lo que ahora está pasando con el aumento de casos en lo que se refiere a los contenidos de la información oficial de la pasada semana. Claro, como usted sabe, ya ahora Uruguay, al igual que los demás países del mundo, comunican sus casos una vez por semana. Uruguay lo hace todos los lunes, ya llevamos quinto lunes de información, y lo que se ve semana a semana y por quinta vez es que los números de infectados semana a semana son más altos. Entonces, una vez que se levantó la emergencia sanitaria, mucha gente entendió que no era ya necesario usar las medidas de prevención farmacológicas, y eso explica por qué estamos donde estamos ahora con números tan altos. Esto se da a dos casos, a dos cosas. En primer lugar, está circulando el sublinaje BA.2 de Omicron, que es más transmisible que Omicron. Por lo tanto, está comenzando a dominar una cepa que se transmite más fácilmente que otra. Si a usted le suma eso, que la mayor parte de las personas dejaron de usar tapabocas en supermercados, panaderías, comercios, buses, en todos los espacios cerrados, o en espacios abiertos con cierta aglomeración de gente, eso explica los numerosos contagios que tenemos. Por lo tanto, vacunados estamos, vacunas sobran. Lo que queda es que cada uno reflexione y piense que en realidad, si se quiere evitar el contagio o quiere evitar infectarse él y enfermar a otras personas cercanas, no le cuesta absolutamente nada usar el tapabocas en espacios cerrados, que es la única que nos queda. Entonces, ahora sí que depende mucho de la conciencia individual de cada uno. Las respuestas las tenemos que dar nosotros, asumiendo que estamos en una realidad muy perturbadora, sin contar la enorme circulación de virus de influenza que hay este año. Comenzó muy temprano en marzo, y hay muchísima gripe en este momento también. El tapabocas puede ayudar a proteger de muchas cosas. Bien, ayer justamente con nuestro compañero Ricardo Almada hablábamos de las cifras oficiales en lo que tiene que ver con la cantidad de gente que tiene 4, 3 o 2 vacunas. ¿Eso también es un elemento que puede estar ayudando a que aumente la cantidad de personas infectadas ahora? O sea, el concepto es cuanto menos vacunación haya, que no es el caso, obviamente más infectados va a haber. El asunto es que muchas personas, por ejemplo, recibieron su segunda dosis y consideraron como que no precisaban la tercera. O muchos ahora están justamente en espera de la cuarta dosis, que por suerte se amplió. ¿Y por qué se amplió? Porque ahora, que en casi ningún país del mundo lo hacen, están dando la cuarta dosis entre 19 y 49 años. Justamente porque en este mes se aprendió que los que más se están infectando hoy por hoy en Uruguay son los que tienen entre 19 y 49 años. O sea, la gente más joven, más activa, la que más socializa, la que más se mueve. Entonces, el vacunarse, el completar el esquema de vacunación es absolutamente imprescindible. Y en lo personal, le insisto, tan imprescindible como el uso de tapabocas en espacios cerrados o abiertos con aglomeración. Ahora, si alguien tenía la segunda dosis dada, le marcaron fecha para la tercera y no fue en ese momento, ¿Es lógico que ahora vaya, intente nuevamente anotarse y que después de tanto tiempo recién se esté dando la tercera dosis? ¿No pierde vigencia al no tener la continuidad en las fechas en lo que tiene que ver con, sí, o sea, esa con persona la aplicación que tiene, de la vacuna? Que tiene dos dosis y no se le dio tres. Sí. Y prácticamente a esta altura ya no tiene ninguna defensa. Lo que debería hacer es agendarse. Sí. Y quizás deba reiniciar su esquema de vacunación primaria completo. Claro. Pues si hace muchísimo tiempo que estuvo con la dosis 2, le queda muy poca cosa. Claro. Acá lo importante es agendarse y en el momento se ve la situación, claramente. No desperdiciar oportunidades. Claro, claro que sí, se entiende. Bueno, le pido ahora ir un poquito al otro tema que nos ocupa y porque no nos preocupa también. El tema de esta nueva enfermedad denominada con un nombre bastante llamativo, ¿no? La viruela del mono. Cuéntenos, sí, un poquito. Y bueno, pues justamente es la viruela del mono. O sea, hay viruela, había viruela humana erradicada en los 70, y siempre hubo viruela simia o del mono, pero siempre bien localizado en la parte central de África y algo de la parte oeste de África. Históricamente siempre se ha dado allí, con pequeños brotes endémicos, afectando más a menores que a mayores, y muy esporádicamente han habido casos en el exterior que surgieron por algún viajero que salió infectado de allí, o como más recientemente en los Estados Unidos, hubo unos casos partiendo de animales silvestres que fueron importados de África Central a los Estados Unidos y genera un brote. Uh-huh. Esta viruela, la viruela del simio, en realidad, es una enfermedad que en África las personas la adquieren de contacto con simios y con pequeños roedores o con personas. Fuera de África la historia es distinta. ¿Usted cómo se contagia? Se contagia por vía respiratoria o por contacto con el fluido de las numerosas vesículas que hay en piel, o por contacto con cualquier fluido corporal de la persona, o por contacto con sábanas, toallas, objetos contaminados. Y la enfermedad es una enfermedad viral, en la cual al inicio hay fiebre, luego dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio, y luego aparece una erupción muy típica que se inicia en la cara y que lentamente se extiende al resto del cuerpo, tomando palma de manos y plantas de pie. Al principio son unas lesiones planas, luego se sobrelevan, queda como una pequeña ampollita con contenido claro, luego ese contenido claro se hace purulento, por último se rompe la ampolla, se forma una costra, y cuando cae la costra, la persona deja de contagiar. Todo esto que le estoy diciendo puede llevar hasta 21 días o más. ¿Qué es lo curioso de la viruela del mono en este momento? ¿Cómo se dio? Eso es lo peculiar que tiene, porque salta al mundo como un brote multipaís, que afecta fundamentalmente a Europa y que en las Américas hay unos pocos casos, en Canadá, en Estados Unidos, el que está en Argentina en espera de confirmación, y unos contactos en Colombia de una persona que salió de Colombia hacia España y en España al llegar enferma. Eso es lo que tiene de peculiar. Yo creo que seguramente, dado la forma de el enorme flujo de viajeros que tenemos, mucha gente volviendo de Europa, vamos a tener algún caso acá, pero todo el mundo está muy alerta de qué es, de cuáles son los síntomas, de cuáles son las medidas de aislamiento, y es algo que hay que le pasa, es muy evidente, te das cuenta y consulta. Por lo tanto, entiendo que no va a tener un gran impacto sanitario acá y que es algo que podemos manejar, sobre todo con todo lo que hemos aprendido en Omicron en lo que hace medidas de aislamiento, de contención y de rastreo. Por lo tanto, con las estructuras que ya tenemos hoy día funcionantes, podemos más que aplicarlas a eventual llegada de viruela del mono. Del momento que la persona lo contrae hasta que realmente recorre el proceso de incubación, ¿cuántos días pueden pasar sin que en realidad tenga algún síntoma que lo lleve a desconfiar que puede pasar algo de esto? Claro, la incubación es corta, aproximadamente unos 5 días, uh-huh. ¿Sí? Se describe como 5 días, puede ser mayor. En ese periodo de incubación, bueno, obviamente ahí no tiene síntomas y ahí no tiene lo que rompe los ojos, que son las lesiones cutáneas, con las vesículas esas que tienen un contenido que se hace muy muy transmisible. Pero ahí sí se puede contagiar por vía aérea, pero tiene que ser un contacto muy cercano, ¿no? No es como el caso de Omicron, ¿verdad? Esto es distinto, requiere un contacto cara a cara bastante cercano. Una vez que aparecen los síntomas, es muy difícil no darse cuenta de qué se trata, porque, le insisto, aunque ninguno de nosotros vivió ni lo vio, hay descripciones muy, muy claras y hay comunicados diarios de la OMS, de la OPS, de distintos organismos, ¿verdad? Entonces uno aprende mucho. Lo que sí tenemos que ver es que toda esa descripción que yo le hago es de la viruela del mono tal como se describió toda la vida en África. Yo no sé si ahora el expandirse en un brote multipaís y salir de la región se comportará de una forma algo diferente a lo clásico que todos conocemos. ¿Entendí bien que el contagio es a través de la respiración, a través sí, o sea, de la cercanía con la persona? Sí, le digo más, en esto se parece mucho a varicela, no es lo mismo, ¿no? Mm. Pero varicela se transmite por secreciones respiratorias y también se transmite por el contenido de las vesículas que tiene, ¿verdad? Entonces, pero acá hay otra peculiaridad, que es por vía respiratoria. Pero lo que sí está demostrado es que requiere como un contacto muy cercano cara a cara. Por eso se lo ha vinculado muchas veces a relaciones sexuales. Porque muchos de los casos que se han dado en Europa se han dado en un contexto de saunas, de lugares de recreación, etcétera, donde hay mucha actividad sexual. Entonces, si bien la OMS dice, en letra chica, no se transmite por vía sexual, por otra parte también dice que en parte reconocen que se puede transmitir por secreciones vaginales, por semen y por permanencia cara a cara un tiempo prolongado. Entonces, por ahí viene la cosa también. ¿Qué tipo de secuelas puede dejar? No, en general es una enfermedad autolimitada y bien localizada más que nada a piel y a mucosas. Tiene una mortalidad en África que va de un 1 al 10%, siempre afectando a niños pequeños. Pero cuando uno lo piensa bien, estamos hablando de una región donde hay desnutrición, donde no hay acceso médico muy fácil a nada. Por lo tanto, yo no sé las condiciones de vida allí, cuánto influyen en esa mortalidad, que por cierto es baja. ¿Esto a los servicios de asistencia sanitaria los obliga también a tomar ciertas precauciones en lo que tiene que ver con una especie de aislamiento de los eventuales pacientes que se acerquen a los centros de salud para ser atendidos? Sí, claramente, pero eso lo tenemos ya, digamos, muy automatizado hace muchísimos años, que en cada hospital hay un comité de control de infecciones donde se pauta todo lo que es medida de aislamiento, etcétera. Yo todavía estaba pensando acá en el hospital solamente con la estructura que tenemos de COVID-19, que nunca se desarmó, nos sobra margen para aislar tranquilamente al paciente y atenderlo. Porque hay otra cosa muy importante. Yo no creo que en la población general del Uruguay esto vaya a tener demasiado impacto. ¿Quiénes son los que más se podrían contagiar? En primer lugar, el personal de laboratorio que manipula muestras biológicas de este paciente. En segundo lugar, nosotros, los trabajadores de la salud, que lo atendemos siempre y cuando no usemos un buen equipo de protección personal, un EPP, como se llama. Y EPP hace 2 años que estamos usando todos los días de nuestra vida por Omicron. El mismo EPP, con alguna modificación, lo podés usar para viruela del mono. Y en tercer lugar, los que más se podrían contaminar son los convivientes extremadamente cercanos de ese caso, ¿verdad? Pero digo, hay muchas formas de evitar la transmisión y de prevenirla, eso tampoco es problema. ¿Tenemos que pensar que muy posiblemente tengamos que también vacunarnos contra la viruela del mono? No, porque acá hay dos cosas importantes. En primer lugar, desde 1980 se abandonó mundialmente la vacunación antivariólica porque la enfermedad estaba erradicada. Algunos piensan hoy día que quizás después de tantos años de no vacunar, la vacuna antivariólica que daba cierta protección contra la viruela del mono podría estar incidiendo que la gente se puso más vulnerable y por eso reaparece. Pero entonces, acá nadie piensa en lo que se llama la vacunación universal a todas las personas. Un solo país, que es España, está pensando en, ellos tienen brotes de viruela del mono, entonces la contención del brote sí la podrían hacer con vacuna antivariólica, o sea, vacunando a todos los contactos de esos casos. Pero la producción de vacuna antivariólica en el mundo es extremadamente limitada. Un solo laboratorio la hace. Y por otra parte, sí existe una vacuna específica contra viruela del mono, que es muy reciente, que la tiene un laboratorio en los Estados Unidos, que la FDA la aprobó, que la Unión Europea no le dio la aprobación, pero tampoco tiene la agenda estudiar esa vacuna. Y no sé si alguna vez la usaron, la habrán usado en África, por otro lugar no hay. Pero en suma, no se plantea vacunación universal en ningún escenario, y solamente en algunos casos, cuando haya un brote, vacunar con vacuna antivariólica a los contactos, si es que se consigue, cosa que no es fácil. Doctor Savio, hemos aprendido mucho con usted. Gracias por esta conversación. Bueno, que tengan buen día y estamos a sus órdenes, ¿sí? Buena jornada, muy amable. Hasta pronto, chao. La conversación era con el infectólogo Eduardo Savio. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.